A pocos días de finalizar el ciclo lectivo, quisimos hacer un recorrido por las escuelas de nuestra zona, privilegiando aquellas que, según nuestro entender, motivan de manera diferente a sus alumnos. Nos preguntamos si esta forma de motivar está relacionada con la palabra inclusión. María Elena Bergamaschi es licenciada en gestión educativa y nos clarifica el concepto. La inclusión tiene relación con eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos por pertenecer a diferentes grupos sociales, a diferentes etnias, género, capacidades diferentes. La educación desarrolla el valor y derecho material de la igualdad, ya que en la medida que una persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para su realización personal. La educación inclusiva es un proceso para aprender a vivir con las diferencias humanas. Supone respeto, participación y convivencia. Hablar de educación inclusiva desde la cultura escolar requiere estar dispuestos a cambiar las prácticas pedagógicas para que cada vez sean menos segregadoras y más humanizantes. Celebro que hayan escuelas que motiven a sus alumnos respetando sus intereses, los diferentes ritmos, dándole a cada uno lo que necesita, porque no hay proyecto educativo posible fuera de la emocionalidad de la esperanza. Y eso es educar inclusivamente, tener esperanza en las posibilidades del sujeto que aprende. En el barrio Paulo VI está la escuela Enrique Day, donde se respetan los intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, motivándolos con experiencias novedosas. Es fundamental en las características de nuestros chicos que ellos puedan aprender haciendo. Sabemos que más débil es lo conceptual, o sea, lo abstracto, lo conceptual es lo que más les cuesta. Por lo tanto, consideramos que es fundamental que ellos todo lo que ven en las áreas curriculares, lengua, matemáticas, ciencias, después lo puedan aplicar. Se nos ocurrió reorganizar los ex pretalleres que antes tenían las escuelas especiales en áreas de formación integral, donde tomaran todo lo que se trabaja a la mañana en las áreas curriculares y lo pudieran aplicar en forma práctica. Por eso le damos fundamental importancia al saber hacer. Las áreas de ciencias ecológicas es donde el elemento práctico es la huerta, donde ellos ahí ejercitan estos contenidos. El sol no tiene oídos, pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. La forma de enseñar que se pone en práctica en una escuela, determina significativamente aquello que se aprende. Mujeres que han sufrido violencia de género y no pudieron terminar el secundario concurren al bachillerato popular. Acá también vemos lo que es la violencia de género, la diversidad cultural, lo que es el tema de género en sí, de los prejuicios hacia los homosexuales, lesbianas, trans. Todas esas cosas hemos visto y hemos aprendido, no que nos guste, pero sí a respetar las diferencias con los demás y a entender, también a tratar de entender y a ponernos en el lugar de los demás, porque uno a veces te crían con esa mente cerrada de que todo lo diferente es malo, y bueno, y acá se ve mucho eso, se apoya mucho entre nosotras que somos todas mujeres, nos apoyamos. El tema de la violencia de género, que es lo que más se vendía y quien no la sufre, porque no hace falta un golpe, porque puede ser psicológica, puede ser económica, puede haber 10.000 tipos de violencia y quizá una mujer en una escuela normal, donde tenés una profesora que solo viene y te dicta la clase, o compañeros mixtos, hombres y mujeres, no va a querer contar, abrirse, contar una experiencia o buscar apoyo en otra persona. En cambio acá eso se da muy, muy seguido. Llega la noche, respiro libertad y no miento. Nos preguntamos ¿Por qué, existiendo la Ley Nacional de Educación, cuyos pilares más importantes son la calidad y la inclusión educativa, existen todavía niveles educativos bajos? Todo cambio, todo lo que produce ruptura de estructuras, provoca siempre resistencia en los docentes, porque los obliga a salir de su zona de confort, donde todos trabajan como se sienten cómodos. No es posible concebir la calidad sin la inclusión. Tampoco podemos pensar en calidad y en inclusión sin revisar y sin mejorar las condiciones pedagógicas y didácticas en nuestras escuelas. Necesitamos redoblar la apuesta en la confianza hacia el colectivo docente de cada escuela, en su capacidad para fortalecer la tarea de enseñar, resignificando su significado principal, que todas y todos aprendan. Se necesita compromiso, amor por la tarea de enseñar, perfeccionamiento y el desafío de seguir aprendiendo siempre junto con los estudiantes y con los colegas. Las escuelas son por definición instituciones optimistas. Su base es una plataforma en la que se reconoce que los estudiantes aprenden, que el universo cultural se pone a su disposición para desafiarlos e invitarlos a pensar. En nuestra sociedad, la multiculturalidad es la esencia de nuestra identidad. Convivimos en una sociedad donde nuestros derechos deben estar garantizados, defendidos y ejercidos por todos. Este fue el informe de Radio Comunitaria Cuyum para el Expreso Farco. En la próxima nos encontramos nuevamente.